usted es vecina de, del barrio Nuevo Amanecer, ¿no? Díganos su nombre, por favor. Yo soy Olga Andrada. Bueno, nosotros hace 20 años que estamos ahí, viviendo hace 20 años ya, y bueno, estamos pidiendo un reclamo de que se nos ponga la luz y, bueno, los legalicen las tierras o los den algo que podamos garantizar que las tierras ya son nuestras, porque hace 20 años estamos y vivimos ahí, la mayoría ya se han construido casas, así que estamos esperando, en la espera de eso, y esta es la lucha que hacemos junto con los chicos de la UTT para que nos den apoyo y, bueno, y queremos que alguien se haga responsable de nosotros, porque ya hemos estado demasiado, siempre lo hemos hecho pacífico, nunca hemos hecho ninguna cosa así para hacer huelga ni nada, nosotros somos pacíficos. Oiga, usted es productora, usted produce todo esto que hoy están vendiendo aquí. Sí, somos productores, nosotros somos productores y estamos ahí, a donde estamos también tenemos animales, de todas clases de animales, tenemos chivo, oveja, chancho, caballo, gallina, pato, ganso, de todo. Así que sí, somos productores. Y todo eso lo utilizan no solamente para poder comer, sino también para vender, para poder vivir. Sí, sí, sí, se vende para poder vivir porque, bueno, yo soy una persona grande. No trabajo, pero bueno, mi compañero sí trabaja y bueno, y estamos ahí, hay que trabajar. Olga, ¿cómo les cambiaría la vida tener energía eléctrica en el lugar? Y cambiaría mucho, porque ahí los jóvenes que están ahí, porque ahí hay muchos niños y los jóvenes tienen que venir a estudiar a la ciudad, porque ahí no tenemos para hacerlos estudiar, así que, y nos cuesta el doble porque tenemos que pagar a alguien que los vaya a buscar, que los traiga, que los lleve, o si no ellos se tienen que quedar toda la semana en la casa de algún familiar para poder estudiar, y nosotros tenemos como una doble casa, porque tenemos que ayudar a quien ayuda a nuestros hijos. Y recién hablábamos con gente de la cooperativa que decía que quizá la municipalidad puede llegar a hacer algo para que esas tierras puedan tener una propiedad y a partir de ahí la cooperativa bajar la luz. ¿Ustedes qué dicen a eso? ¿Se podría hacer así? ¿Debería ser así? Y nosotros pensamos que debería ser así, sí, porque nosotros ya le digo, hace 20 años estamos y bueno, y siempre hemos estado en la espera de que alguien nos apoye para que nos pongan la luz y cambiar de vida, porque ya vivir sin luz 20 años y vamos a seguir, si no así. Aparte, ustedes están cerquita del centro, digamos, no es que están en un campo alejado, ahí tienen cerca postes de luz, que seguramente podría ser más fácil para darle el servicio a ustedes, no parece que están alejados lo que están pidiendo. No, si nosotros tenemos, no sé, a 2.000 metros ya un vecino con luz, así que rodeando ahí a donde nosotros estamos, al asentamiento, ya pusieron luz, se instaló un corralón que se va, no sé si es municipal, ya bajaron luz ahí y todo, así que no estamos lejos de la luz, estamos muy cerca. Así que esperemos que se pongan la mano en el corazón y nos pongan luz también. ¿Y desde la municipalidad tienen un apoyo? ¿Ustedes, alguno se da una vuelta por el barrio para saber cómo están, cómo viven, qué hacen? No, por el momento no. Por el momento no. Nosotros tuvimos una reunión con el señor intendente y ahí quedó todo, que iban a ver qué solución nos daban, pero hasta ahora no. Hasta ahora no tenemos ni una respuesta. Bueno, Olga, muchas gracias por su tiempo y bueno, ojalá puedan vender todo esto, que se ve muy rico, no se ve muy bien y hasta hoy recién decíamos que la diferencia de comprar un producto desde la tierra a comprar un producto que venden en algunas verdulerías de cámara, que son distintos hasta el sabor. Ustedes seguramente eso lo deben saber muy bien. Sí, sí. No, es muy distinto algo que pasa por una cámara a algo que es agroecológico, que viene de la tierra. Olga, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan muchas. Olga Andrada, que es vecina del barrio Nuevo Amanecer, hablando con nosotros, contándonos el pedido que están haciendo, pero también contando un poco la historia de vida de cada uno de las personas, de cada una de las personas que viven en el Nuevo Amanecer, que están solicitando la energía eléctrica en el barrio. Vamos a ver si hablamos un ratito con Iñaki Esponda. Iñaki, un minuto, por favor. Perdón, estábamos hablando justo con Olga para poder hacer un poquito de tiempo porque estábamos hablando con otro medio, pero contanos formalmente qué están haciendo hoy aquí. Buen día. Dale, buen día. Bueno, primero gracias por la entrevista. Estamos acá haciendo el segundo feriazo como UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. El primero fue para visibilizar la organización, para que se conozca que en Santa Rosa también hay campesinado. Y bueno, ahora es en un contexto de reclamo puntualmente a la cooperativa para que nos den la luz en el barrio El Amanecer, que hace 20 años que no tiene luz. Tampoco agua y gas, pero bueno, puntualmente el tema de la luz tiene que ver con la cooperativa. Y no es que vinimos acá así de guapo nomás la primera vez, sino que ya le habíamos pedido hace 2 o 3 meses que venimos pidiendo audiencia, nosotros de forma directa a través del intendente que nos recibió hace 2 meses, nuestros referentes nacionales también habían pedido audiencia con Carrascal y no nos dieron la audiencia, así que bueno, decidimos en asamblea el domingo pasado, en una asamblea multitudinaria donde participó la gran mayoría del barrio, todas familias que reciclan y otras que crían animales, decidimos en asamblea hacer este feriazo en las puertas de la cooperativa para reclamarles una audiencia, para sentarnos a conversar cómo podemos hacer para que un derecho básico que tienen todos los demás vecinos y vecinas de la ciudad también lo tengan los vecinos y las vecinas del Amanecer, que no solamente lo necesitan para vivir dignamente como el resto de la ciudad, sino que también lo necesitan en términos productivos para poder producir más alimento, más sano y más barato. ¿Hubo un acercamiento de parte de la cooperativa hacia el grupo? No pasaron 10 minutos del feriazo que se acercaron las secretarias para avisarnos que el jueves a las 10 de la mañana nos va a recibir Carrascal. Así que objetivo logrado. ¿Pero los va a recibir para qué? Porque ya conoce el reclamo. Ustedes están esperando una solución. Exactamente. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Pero nosotros y nosotras vamos a ir con esa bandera, digamos, que el reclamo histórico del barrio, que tiene más potencia y más fuerza desde que estamos organizados y organizadas en la UTT. Así que vamos a ir a escuchar soluciones, digamos. Y lo mismo del lado nuestro, ¿no? Siempre decimos que somos una organización que lucha, que está en los territorios, que le pone cuerpo a cada palabra que decimos cuando hablamos de agroecología, de soberanía alimentaria, de alimentación sana, de eliminar intermediarios, son todas cosas concretas que hacemos. Hoy estamos vendiendo a precio barato y agroecológico más de 3 toneladas de alimento. Así que con esa misma lógica propositiva, que es la misma lógica de construcción que estamos teniendo en el territorio hace casi 7 meses, avanzando en producción agroecológica, avanzando en vender, en garantizar que los insumos y la producción baje los costos para las familias del Amanecer, avanzando en soluciones que tienen que ver con aspectos más sociales de vivienda, calefacción, etcétera. Con esa misma lógica constructiva es que vamos a venir a hablar con Carrascal para pedirle soluciones concretas. El protagonista, otro protagonista de este tema es la municipalidad. ¿Cuán importante es que se solucione desde ahí o que también se hagan cargo de, por ejemplo, la propiedad de la tierra, que es lo que seguramente va a reclamar la cooperativa para bajar la luz? Bueno, de hecho, el reclamo histórico de la UTT, uno de los reclamos fuertes y fundamentales a nivel nacional, plurinacional, es el tema del acceso a la tierra, porque todos los compañeros y las compañeras que producen alimento agroecológico, por eso, de paso, paréntesis, está muy asociado a verdura, pero en realidad agroecología también es miel, también es animales, también es fruta, etcétera. En conjunto, todas las familias productoras del país, de pequeña escala, producimos entre el 60 y el 80% del alimento que llega a la mesa de los argentinos y las argentinas. Entonces, me olvidé la pregunta. ¿Cuán importante de la legalidad? Vale, ahí va. Bueno, que es un reclamo a nivel nacional, el tema del acceso a la tierra. Hay una ley que se presentó por cuarta vez, un proyecto de ley, que es una suerte de procrear rural. Y bueno, acá puntualmente las familias están sobre tierras fiscales municipales. Por eso lo ideal para nosotros sería una audiencia conjunta con el intendente y con Carrascal, no por separado, porque si no lo que suele pasar es que se patean la pelota entre ellos, entonces queremos sentarnos en los tres sectores, los tres espacios involucrados, digamos, para una solución conjunta. Puntualmente cuando tuvimos la audiencia con el intendente hace unos 2 meses más o menos, él se comprometió a que podía haber posibilidades de que nos cedan legalmente la tierra si nosotros armábamos una cooperativa legalmente, ¿no? Hablando, esa cooperativa nosotros ya dimos el primer paso, presentamos los primeros papeles en el Credicop y los compañeros y las compañeras nuestras a nivel nacional están avanzando en el INAES para que esa cooperativa en 1 mes y medio, 2 como mucho, ya esté constituida. Así que el intendente tendría que cumplir con su palabra, ceder las tierras y la cooperativa, ahí ya no tendría ningún argumento legal para decir que no pueden bajar el servicio de luz. ¿Cuántas familias están viviendo de estas producciones agroecológicas que son de la Nueva Amanecer? En el Amanecer son alrededor de 60 familias, 50, 60, y hay unas 20, 25 familias que crían animales. Después, a nivel nacional, la UTT somos unas 25.000 familias campesinas, es el gremio que defiende al sector, digamos, más grande del país. Hay muchas más familias productoras, pero no todas están nucleadas en la UTT, digamos. Y muchas gracias por tu tiempo y esperemos que el jueves haya una solución real para esta familia que están pidiendo. Si así no lo es, seguiremos luchando hasta lograr la victoria. Gracias, Iñaki. Muchas gracias a usted. Por favor. Bueno, Iñaki Esponda, un referente de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, están aquí haciendo el feriazo frente a la cooperativa, pidiéndoles el servicio de luz y con el compromiso de reunirse el jueves a las 10 de la mañana para avanzar en este pedido que están haciendo. Excelente, Mauro, gracias.